Presidente Morales celebra récord de mandato presidencial. Hermano Álvaro García Linera, nuestro vicepresidente, hermano canciller David Choquebanca, hermanas ministras, ministros, hermano presidente del Senado, hermana presidenta de la Cámara de Diputados, asambleístas nacionales, asambleístas departamentales que acompañen este acto, un saludo especial a las autoridades originarias de Tiabanaco, nuestro hermano alcalde, a todo el equipo de trabajo de la alcaldía de Tiabanaco, a las hermanas y hermanos que acompañan este acto desde este centro que nos da mucha energía, centro sagrado de los pueblos originarios, milenarios, un saludo a todo el pueblo boliviano, un saludo también a todas las hermanas y hermanos que habitan fuera de Bolivia. Una enorme alegría esta mañana compartir un día histórico, inédito del pueblo boliviano, también de nuestra Revolución Democrática Cultural, más conocido en Bolivia como también en el mundo como proceso de cambio. Hermanas y hermanos, presentes oyentes de toda Bolivia y de todo el mundo, quiero decirles, con el hermano vicepresidente y con los hermanos y hermanas del gabinete, esta mañana venimos a trabajar, a aprobar algunos decretos, algunos proyectos de ley para enviar a la Asamblea Legislativa Plurinacional de este Tiabanaco. Venimos acá para recordar un hecho histórico desde la fundación de la República. Estamos acá, hermanas y hermanos, para recordar ese pasaje de la vida en esa andanza, como los movimientos sociales hacemos historia. Y ustedes saben muy bien, y el pueblo boliviano también está informado, que desde la fundación de la República, un hermano mayor, como Mariscal Andrés Santa Cruz Calahumana, que gobernó 9 años, 8 meses con 26 días. El presidente que más ha permanecido como presidente durante, de manera continua, en nuestra querida Bolivia. Un 20 de febrero de 1839, frente a la conspiración de grupos oligárquicos de Chile, del Perú, de Bolivia, hicieron renunciar a nuestro hermano. Y hoy día, hermanas y hermanos, esa permanencia más larga, hemos superado con hoy día. Por eso estamos acá, para rendir homenaje desde nuestro Tiabanaco, desde este lugar sagrado, a nuestro proceso, a nuestro pueblo y quienes acompañaron esta gestión. Ya serían 9 años con 8 meses y 27 días en este día. La historia comenta, o la historia informa, que el presidente Andrés Santa Cruz asumió la responsabilidad como presidente el 24 de mayo de 1829 y terminó repito nuevamente, renunciando a la presidencia frente a conflictos políticos el 20 de febrero de 1839. El trabajo, la gestión que hizo un hermano mayor, el presidente que ha permanecido mucho tiempo en el palacio, pues sería largo recordar esta gran trayectoria del mariscal Andrés Santa Cruz Calahumana. ¿Qué dice la historia? En sus 10 años de gobierno de Bolivia, que Bolivia prosperó económicamente. De hecho, el peso boliviano, al ser acuñado en plata, se convirtió en la moneda más fuerte de Sudamérica. Y hasta 1850 se convirtió en la moneda de intercambio en las operaciones comerciales en la América del Sur. Imagínense, hermanas y hermanos, nuestra moneda, acuñado en plata, es el que mandaba en Sudamérica. Reconoció el territorio para el movimiento indígena. Pero también quiero decirles, hermanas y hermanos, Andrés Santa Cruz Calahumana fue él quien modernizó al ejército, el que dio a Bolivia algunas de sus mayores glorias militares, entre ellas las victorias obtenidas sobre las tropas peruanas, batallas de Yanacocha, Socabaya, sobre la Confederación Argentina, batallas vencidas en Iruya y Montenegro, y sobre el ejército chileno, la capitulación de Paucarpata. Y este hermano, como ha dado estabilidad política, económica, era un presidente que protegía la economía nacional. La historia cuenta que luego de 6 años de su gobierno de Mariscal Santa Cruz, Bolivia se había convertido en un país estable, próspero, y se perfilaba como una verdadera potencia a nivel regional, mientras que algunos países vecinos, como Perú, Argentina, Chile, se hallaban sumidos en el caos y la inestabilidad. Ahí viene la llamada Confederación Peruana-Boliviana. Quiero decirles, hermanas y hermanos, que la inestabilidad política en el Perú, la que motivó a Santa Cruz a llevar adelante su gran proyecto, unir a Bolivia y al Perú en una sola entidad política. En 1835, en Perú, se disputaban el poder 3 presidentes, uno de ellos, José Orbegoso, llamó en su auxilio a Santa Cruz, quien con el ejército boliviano derrotó a los otros 2 contendientes, Agustín Gamarra y Felipe Salaverri. Logrado esto, entre 1836 y 1837 se dieron los pasos necesarios para unificar ambos estados, hasta que en mayo de 1837, en el Congreso de Tacna, surge oficialmente la Confederación Peruano-Boliviana, conformado por 3 estados, el norte peruano, el sur peruano y el estado boliviano. El mismo Congreso determinó nombrar supremo protector de la Confederación al hermano Mariscal Andrés Santa Cruz Calahumana. Imagínense, hermanas y hermanos, este hermano ha unido dos países, entre Perú y Bolivia, y era como su presidente. Como siempre, hermanas y hermanos, no faltan grupos que no permiten la integración de nuestros países, de nuestras regiones. Chile fue el país que más se sintió amenazado por el proyecto de la Confederación. El alma de la oposición chilena fue el ministro Diego Portales, quien consideraba que había que impedir a toda costa la unión de Bolivia y el Perú. Sus ideas están bien expresadas en la siguiente carta. Mira, ¿qué dice, hermanas y hermanos? No podemos mirar sin inquietud y la mayor alarma la existencia de dos pueblos confederados y que a la larga, por la comunidad de origen, lengua, hábitos, religión, ideas, costumbres, formarán, como es natural, un solo núcleo. Unidos estos dos estados, aun cuando no más sea que momentáneamente, serán siempre más que Chile. En todo orden de cuestiones y circunstancias. Nuestro hermano mayor, que en paz descansa, Andrés Santa Cruz, dictó medidas económicas que tomó, pero esto la alarmaron más aún a Chile, el que junto a Cobija declaró puertos libres de Arica, de Paita y al Callao, con lo que el comercio en el Pacífico comenzó a dirigirse a estos puertos, afectando la economía comercial del puerto chileno de Valparaíso. Chile decidió, pues, destruir la Confederación y para ello logró el apoyo de la Confederación Argentina, que en 1837 declaró guerra a Bolivia. Sin embargo, el ejército boliviano obtuvo decisivas victorias frente a las tropas argentinas en Iruya y Montenegro. En otros libros dice que esta agresión de guerra de Argentina era para anexar a Tarija Argentina, y saludamos la gran lucha de nuestro ejército boliviano en frenar esa política de anexar a Tarija hacia Argentina. Por su lado, Chile envió dos expediciones militares. La primera fracasó rotundamente al ser rodeado por el ejército de Santa Cruz y verse obligado a capitular en Paucarpata. Santa Cruz firmó un tratado de paz con el comandante chileno Blanco Escalada, que pudo volver a Chile junto a sus tropas. Sin embargo, este tratado fue desconocido por el gobierno chileno, que envió una segunda expedición militar al Perú, que fue la que derrotó al ejército de la Confederación en la batalla de Yungay en enero de 1839. Ahí empieza la conspiración de grupos oligárquicos, de transnacionales, extranjeras, pero también apoyado por algunos grupos oligárquicos de Bolivia, del Perú, para derrotar al hermano Andrés Santa Cruz Calahumana. Luego de Yungay, Mariscal Santa Cruz pensaba regresar a Bolivia para reorganizar el ejército y proseguir la guerra. Sin embargo, surgieron pronunciamientos de grupos oligárquicos, de algunos militares, tanto en el Perú como en Bolivia, que pusieron el colapso de la Confederación. Andrés Santa Cruz Calahumana, sintiéndose traicionado, pues presentó su renuncia el 20 de febrero de 1889. y se marcó rumbo al exilio. Si repasamos la historia, hermanas y hermanos, en todo este tiempo las oligarquías conspirando permanentemente a hombres patriotas, a hombres que integraban la región y a hombres que protegían la economía nacional. Como cuenta la historia, Bolivia ya era una potencia regional con su moneda y estos grupos derrotan. Y por eso, hermanas y hermanos, gracias a esa conciencia del pueblo boliviano, hoy día, yo diría después de 190 años de la fundación de la República, hacemos historia, batiendo récord del gobierno de Andrés Santa Cruz Calahumana. Pero no solamente, hermanas y hermanos, es en tiempo. Yo quiero recordarles, desde el momento que llegamos, gracias a la lucha y la conciencia del pueblo boliviano, hicimos muchos récords. Desde 22 de enero del 2006 al 21 de octubre de 2015. Recordar algunos aspectos importantes. Este movimiento político ha ganado entre elecciones y referéndums 8 veces, 4 veces con más del 50% y 4 veces con más del 60%. Un récord histórico, un país más democrático. Yo me acuerdo cuando era dirigente sindical, después de que pasaron las elecciones, en los 20 años de gobierno neoliberales, ¿qué decía? Entre la abstención, ausentismo, el nulo, voto nulo y blanco, eran más del 50%. Después de que nos llegamos al gobierno, ahora participan en las elecciones nacionales más del 90% y en las elecciones subnacionales más del 50%. Es un pueblo democrático, Bolivia. Algunas informaciones. Que en participación del pueblo en las elecciones, es el segundo país en todo el mundo. Es un récord histórico también la participación del pueblo y los triunfos de este movimiento sociales en las elecciones como también en los referéndums. Pero también, hermanas y hermanos, ¿cómo estamos en el crecimiento económico? Cuando llegamos al gobierno, las reservas internacionales eran apenas de 1.700 millones de dólares y llegamos a 15.000 millones de dólares de reservas internacionales. El Producto Interno Bruto, ¿cuánto era en 2005? 9.000 millones de dólares. El año pasado, 33.000 millones de dólares. La inversión pública en 2005, ¿cuánto eran? 600 millones de dólares. Para este año hemos programado y ejecutando 7.200 millones de dólares. No solo eso, hermanas y hermanos, depósito del pueblo en los bancos, 2005, 3.500 millones de dólares. A este año, 21.000 millones de dólares de depósito. Además de eso, quiero decirles, las recaudaciones tributarias, 2005, 16.900 millones de bolivianos. 2014, 64.000 millones de bolivianos de recaudación. Estos días hemos escuchado a algunos hermanos bolivianos, algunos presidentes, algunos organismos internacionales, ¿qué dicen? ¿Qué milagro es eso? Que Bolivia de noche a la mañana sale al frente con estabilidad económica. Quiero decirles, hermanas y hermanos, si hay milagro, ¿cuál es ese milagro? Ese milagro es ser antiimperialista, anticapitalista y la conciencia del pueblo boliviano, la unidad del pueblo boliviano, es el milagro para salvar a Bolivia. Podemos seguir recordando otros datos históricos, datos récords en tema social, por ejemplo, la reducción de la pobreza de 38% a 17%, la erradicación del analfabetismo desde 1825, nunca ha habido la erradicación del analfabetismo. En lo cultural, gracias a la campaña internacional, hicimos reconocer el picheo acollico que estaba penalizado por la convención del año 1961, ahora hacer reconocer por el mundo entero que el picheo acollico está reconocido por las Naciones Unidas. Pero también quiero decirles, hermanas y hermanos, la participación de la mujer. Es el segundo país del mundo que tiene mayor participación en la Asamblea Legislativa Plurinacional, segundo del mundo. Que nunca ha habido eso en la historia, menos todavía en otras partes del mundo. En tema tierra, ustedes saben que antes nunca se titulaban tierra a nombre de las hermanas. Ahora se titula. Pero lo más interesante, hasta el 2005 se había saneado 9.321.000 hectáreas. Y nuestra gestión, en menos de 10 años, 66.774.000 hectáreas saneadas, de 9 millones a 66 millones de hectáreas saneadas. Un récord histórico. Títulos entregados hasta el 2005, 26.147 títulos. Y en nuestra gestión, 708.101 títulos entregados. Y podemos seguir recordando estos datos históricos, récords en nuestra gestión. Hermanas y hermanos, también quiero recordarles lo más importante en la política internacional. Antes, nunca tenía una política propia el Estado boliviano. Y ahora tenemos política propia como bolivianos. Imagínense, hermanas y hermanos, cuando hemos propuesto a las Naciones Unidas, por tanto, al mundo entero, cómo el agua debe ser un derecho humano. Esa es nuestra propuesta, que viene de la lucha de los movimientos sociales, campesinos, obreros, originarios, regantes, todos los sectores. Llevamos a las Naciones Unidas, se aprueba que ahora el agua es un derecho humano fundamental para todo el mundo, que esa política sale de Bolivia para irradiar en todo el mundo. Y también quiero decirles, hermanas y hermanos, hemos agendado en el mundo sobre los derechos de la madre tierra. Últimamente estamos no solamente exportando nuestras políticas sociales, programas sociales, sino también nuestros valores. Después de hacer aprobar en G77 Machina, el Amazuba, Bayuya, Majella, hemos pedido a nuestro embajador Sacha Llorente cómo hacer campaña para que las Naciones Unidas reconozca el Amazuba, Bayuya, Majella. Y este año aprueba las Naciones Unidas por unanimidad como valores importantes para una gestión transparente en todo el mundo. Ahora el Amazuba, Bayuya, Majella, reconocido en todo el mundo, hermanas y hermanos. Entonces, ¿cómo se dan estos pasos importantes? Una política, una diplomacia del pueblo boliviano, del Estado boliviano, ante el mundo entero. Podemos recordar muchos lo que hicimos hasta ahora. El derecho, por ejemplo, de la madre tierra, el tema del medio ambiente, que está en debate, ojalá en los próximos años se apruebe en las Naciones Unidas los derechos de la madre tierra. Que no solamente los seres humanos tenemos derechos, también la madre tierra que nos da vida tiene derechos. Hermanas y hermanos, estaba recordando algunos temas importantes. Se han realizado en Bolivia encuentros de movimientos sociales, deportivos y de jefe de Estado. He revisado los datos. Por ejemplo, con el Dakar, por primera vez, deportistas, corredores, vienen de los 5 continentes. Nunca antes había habido eso. En G77 Machina, en la cumbre, con motivo del aniversario de este grupo más grande de las Naciones Unidas, presencia de autoridades de los 5 continentes. Estos días hemos terminado la cumbre mundial de los movimientos indígenas sobre el cambio climático para vivir bien. Hermanas y hermanos, participaron delegaciones de los 5 continentes, otro récord histórico. Entonces, hermanas y hermanos, en este corto tiempo, tantos récords en nuestra gestión. Pero no solo eso, por primera vez, la imagen de Bolivia, mediante el presidente Evo, en las encuestas, sobre todo hicimos seguimiento este año, sin el continente o en el mundo, si no estamos primero, con popularidad, somos segundo. Si no somos segundo, somos tercero. Yo quiero revisar algunos datitos. Una encuesta, por ejemplo, del Deber de Santa Cruz. Deber de Santa Cruz no nos quiere mucho, pero respetamos sus opiniones. Y en agosto hicieron una encuesta. ¿Qué dice la pregunta? ¿Cuál de los siguientes políticos fue el mejor presidente de Bolivia? Y la encuesta, ¿qué dice? 51% Evo, 16.5% Simón Bolívar y 6% Carlos Mesa. Y los demás, 1, 2, 3, 4%. Otra encuesta. Febrero de 2015, presidentes más populares del mundo. Primero, presidente de Rusia, 86%. Segundo, Evo, 76%. Segundo en popularidad del mundo. Y así podemos comentar de estas encuestas. También saben ustedes, hermanas y hermanos, el tema del mar. El mes pasado, una noticia tan importante desde La Haya, desde la Corte Internacional de Justicia. Yo siento que por primera vez el pueblo boliviano pide justicia, acude a La Haya para que los compromisos, acuerdos, ofrecimientos de Chile, las resoluciones de la OEA sean respetadas. Y algunos hermanos de Chile dicen que Naciones Unidas no tiene competencia, pero cuando les conviene usan a las Naciones Unidas. No es el pueblo chileno, son grupos, tal vez conservadores, que nunca quieren entender lo que nos corresponde. Ese trabajo se hizo por primera vez y siento, verdad, hermanas y hermanos, gracias a la unidad del pueblo boliviano, el primer paso importante para que un día Bolivia vuelva al Pacífico con soberanía. Quiero decirles, hermanas y hermanos, estos resultados, las encuestas, los récords, no es de Evo, sino es del pueblo boliviano. Son de nuestros movimientos sociales, hermanas y hermanos presentes, oyentes de toda Bolivia. Evo, Álvaro, el gobierno no hubiera si no fueran nuestros movimientos sociales. Si en este momento, hermanas y hermanos, en las encuestas del mundo estamos primero, segundo, tercero, repito nuevamente, eso es Bolivia. Esos dos movimientos sociales, no es Evo. Pero nunca antes se conocía que estaríamos en esas encuestas internacionales, en el continente, en los cinco continentes. Antes aparecía Bolivia como subcampeón mundial en corrupción y hasta en los distintos medios de comunicación. Y por eso, hermanas y hermanos, nuestro respeto, nuestro reconocimiento por estos resultados en menos de 10 años. Venimos aquí, hermanas y hermanos, a rendir homenaje mediante un rito, como justo reconocimiento a la Madre Tierra que nos da vida. Bajo la mirada de nuestros grandes cerros, como Illampu, Buena Potosí, el majestuoso Illimani, expresar nuestro respeto, nuestra admiración a ese pueblo que acompañó este proceso, un proceso desde el lugar sagrado, energético y espiritual que es Tiahuanaco. Pero también quiero decirles, hermanas y hermanos, quiero expresar de verdad con mucha admiración y respeto a nuestros movimientos sociales, decirles a nombre del gobierno, muchas gracias, hermanas y hermanos, por gestar juntos un movimiento político de liberación, una revolución, hermanas y hermanos, para la liberación de nuestros pueblos. Ustedes saben que estamos ahora mejor que antes. En la comunidad internacional no solamente somos conocidos ni reconocidos, hasta respetados desde el mundo, gracias a la lucha y la conciencia del pueblo boliviano. Este resultado no es regalo de Evo, sino es la lucha del pueblo, la participación del pueblo. También debe reconocer, hermanas y hermanos, en nuestra primera gestión, sabe nuestro hermano vicepresidente, sabe nuestro hermano canciller, los exministros, algunos ministros, que nos ayudó bastante, Fidel Castro, Hugo Chávez, de Cuba y de Venezuela, con Misión Milagro, con la alfabetización, y eso nos consolidó y nos levantamos fácilmente. Ustedes recordarán, hermanas y hermanos, que nos decían que este indiacito no va a poder gobernar y vamos a sacar del gobierno. Después del 2006, después de dar nuestro informe al pueblo boliviano mediante el Congreso por entonces, ¿qué dijeron? Creo que este indio se va a quedar por mucho tiempo, hay que hacer algo. Y el 2007, hermanas y hermanos, se organizaron ¿para qué? Para un revocatorio el 2008, para un golpe de Estado. Sin embargo, ese pueblo ha defendido. Derrotamos el revocatorio. El revocatorio se ha convertido en ratificatorio. Nos ratificaron con 67%. Muchas gracias al pueblo boliviano. Si ese pueblo no hubiera defendido, no nos hubiera defendido, no hubiera defendido el proceso y ya esta revolución democrática, con seguridad, no hubiera habido ni DACA, ni satélite, ni G77 más China, ni la industrialización que hemos empezado. El pueblo es tan sabio, el pueblo sabe qué políticas y qué programas va a defender democráticamente. Pero también debo reconocer, hermanas y hermanos, la participación de dos también expresidentes, Lula, ni se imaginan, algunas recomendaciones, sugerencias. Ustedes saben que estamos empezando, Ninguno de nosotros era experto en administrar ni Evo, ni el Álvaro, ni el primer gabinete. Pero errando hemos aprendido con recomendaciones de Lula, participación de Néstor Kirchner, que el presidente, quien paz descanse, tenemos muchos recuerdos. Y sobre todo, hermanas y hermanos, hemos cumplido con uno de los temas más importantes, que era la nacionalización, que era un mandato del pueblo boliviano. Estas políticas sí hicieron cambiar la situación económica, social y política de Bolivia, la parte democrática. Nunca podemos olvidar, y quiero saludar también, hermanas y hermanos, que la lucha del pueblo boliviano, la lucha de las dictaduras militares, y esta generación, yo diría, hemos enfrentado juntos al modelo neoliberal, y después que democráticamente nos hemos liberado de la dominación imperial, de su modelo neoliberal, ahora estamos mejor en la parte cultural, en la parte social. ¿Qué tan importante ha sido la unidad del pueblo boliviano para cambiar la situación política, social, económica, cultural en Bolivia? Y nuestras experiencias, solo unidos podemos seguir triunfando. Pero también aprovecho esta oportunidad de expresar mi máximo reconocimiento a exministras, a exministros, a todos quienes pasaron para el Palacio, a exgobernadores nuestros en los distintos departamentos, alcaldes, los exdirigentes sindicales, que empezamos a construir un movimiento político en base a los movimientos sociales para una revolución y una revolución para la liberación de nuestros pueblos. Quiero decirles desde Tiabaraco, este centro sagrado, al todo el pueblo boliviano, personalmente estoy muy satisfecho, contento y con mucha más fuerza para seguir avanzando, para garantizar una liberación definitiva para Bolivia y desde aquí aportar con nuestra experiencia para todo el mundo. Ese es nuestro gran deseo que tenemos, hermanas y hermanos. También quiero aprovechar esta oportunidad, que también es otro récord. Nuestro hermano vicepresidente, en el pasado, ¿qué hacían los vicepresidentes? ¿Conspirar a su presidente? ¿Golpear a su presidente? Ustedes han debido escuchar en algunos momentos que el presidente y vicepresidente no se hablaban. Acá somos una junta para trabajar. No tenemos ninguna diferencia. Aunque debo reconocer, tenemos una sola diferencia. ¿Cuál es esa diferencia? Nuestro debate es cuál es el más joven, pero el pueblo dirá por las caballeras cuál es más joven y cuál es más viejo. Solo es nuestra diferencia. Perdón, compañero Álvaro. Debate permanente. Un día será Álvaro o será Evo, vamos a escribir. Un momento más difícil que hemos vivido, como el 2008, 2007. Me acuerdo, casi todos los ministros ya se han ido. Y solo quedamos los dos hasta las 2 de la mañana. O 3 de la mañana en el Palacio. Que también cuando nuestra Asamblea Constituyente ha sido conspirado en Sucre por grupos, no por el pueblo chuquisaqueño, mediante teléfono controlando cómo retirar para que no haya problemas de agresión física con muertos, heridos, desde la residencia. Debe recordarme muy bien, compañero Álvaro, creo nos hemos quedado hasta las 5 o 6 de la mañana monitoreando. Sabíamos por dónde caminaban compañeros asambleístas, cómo estaban nuestros movimientos sociales del Alto, la paz de toda Bolivia, los dirigentes nacionales, nuestra obligación. Esos problemas superamos. Ahora, no es nada, yo diría, frente a los problemas, porque el pueblo boliviano se da cuenta perfectamente que la confrontación no era ninguna solución para Bolivia, no permitía el avance en las transformaciones que estamos llevando adelante. Pero también, hermanas y hermanos, aprovecho esta oportunidad. Los ministros que más duraron como ministros desde la fundación de la República, ahora refundado en un Estado plurinacional. Hermanas y hermanos, quiero aprovechar esta oportunidad para reconocimiento uno de los ministros que más ha permanecido es justamente nuestro hermano canciller David Choquebanca. Mi respeto, mi admiración al hermano David Choquebanca. Y un pequeño certificado para que quede para su familia, para sus hijos, para sus nietos, bisnietos. Canciller que duró más en la historia de Bolivia, en la historia desde la fundación de la República. Felicidades, hermano canciller. Muchas gracias, hermano canciller, siempre por acompañarnos, estar juntos en malos momentos y en buenos momentos. Un pequeño reconocimiento. Otro ministro nuestro ministro de Economía, compañero Luis Alberto Arce Catacora, aunque saben ustedes, es un poquito siempre así, pero por eso también está bien la economía. Felicidades, hermano Lucho, por todo el trabajo que hicimos, que es un certificado de reconocimiento por su mayor permanencia como ministro de Economía desde la Fundación de la República. Otro ministro, hermano Juan Ramón Quintana, ministro de la Presidencia, que también ha revisado los datos históricos, ministro que tiene mayor permanencia en la presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. También nuestro ministro de Educación, Roberto Iván Aguilar Gómez. Su paciencia, su conocimiento nos permite seguir fortaleciendo en temas educativos. Si no superamos la situación de educación, jamás hubiera desarrollo del pueblo boliviano. Felicidades, hermano Aguilar, por su presencia en el gabinete. Finalmente, revisando los datos económicos, pero los datos históricos, compañero Carlos Romero Bonifaz, uno de los ministros que también duró bastante esta gestión, compañero Carlos. Hermanas y hermanos, un saludo a nuestros embajadores, embajadores, el gabinete presente acá, que nos permite seguir planificando, en base a una planificación, seguir invirtiendo para que Bolivia siga creciendo económicamente. Quisiera levantar tantos datos que son récords desde la fundación de la República. Hemos recordado pequeños datos, pero este día, verdad, hermanas y hermanos, nos levanta la moral, nos compromete mucho más, porque hicimos historia gracias al Pacto de Unidad, gracias a los originarios, obreros, maestros, todos los sectores sociales. Y por eso venimos acá a agradecer a la Madre Tierra, agradecer a quienes también acompañaron. Yo estoy muy agradecido que también las iglesias evangélicas, metodistas, católicas, oran por nuestro país, oran por sus autoridades, a ellos decirles muchas gracias por sus bendiciones y oraciones para que podamos seguir sirviendo al pueblo boliviano. Solo quiero decirles para terminar, hermanas y hermanos, que perdonen a los excomandantes de la policía, excomandantes de las Fuerzas Armadas, actuales comandantes, a todas las instituciones. Estoy seguro que ha habido errores, pero más de aciertos que errores. Uno errando, errando, siempre aprende. Es mejor aprender errando para nunca olvidarnos en la vida. Pero solo quiero decirle para terminar, hermanas y hermanos, con la unidad del pueblo, nada es imposible en la vida. Con la unidad del pueblo, podemos ya llegar donde quisiéramos llegar. Y por eso convoca a seguir unidos los distintos movimientos sociales para seguir demostrando que sí, Bolivia tiene mucho futuro, Bolivia tiene mucha esperanza. Su modelo, conocido internacionalmente, nuestro modelo, respetado en todo el mundo. Por eso, hermanas y hermanos, decirles muchas gracias a todo el pueblo boliviano. Esperamos no ser una molestia. Cuando viene unas elecciones, otra vez campaña. A veces me siento que soy una molestia, pero también es el pueblo que pide las elecciones, es el pueblo que acompaña los procesos de cambio. Por eso decirles muchas gracias nuevamente, con todo respeto, admiración a todo el pueblo boliviano desde Tiwanaku. Para terminar, ayúdenme a decir ¡que viva Bolivia! ¡Allá haya proceso de cambio! Muchas gracias. Presidente Evo Morales, en una retrospectiva a lo que fue la gestión de Andrés de Santa Cruz en torno a llevar adelante el destino del país. Por otro lado, datos referidos a la estabilidad económica, datos referidos... El récord histórico.